hermana me empacho. Papá. El vago recuida a mi esquina la hermana, y la muy atorranta la tiene re clara. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la fiesta y la manda a dormir. Se pone la gorra, no la deja salir, la encierra en la fiesta y la manda a dormir. La gorra no la deja salir, le cierra en la fiesta y la manda a dormir.